Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Porque esto es una producción para exportar. Y así como lo entendemos desde las asambleas, y así como nos pronunciamos desde las asambleas. Consideramos que la territorialidad en las prácticas del aprendizaje es fundamental. Poder partir del lugar que habitamos y de entender cómo nos relacionamos con la naturaleza para poder crear un estar en ese lugar que tenga conciencia. Represión y cacería. Avellaneda 2002, a 20 años de la masacre. El asesinato de Darío y Max. Enfoques. Asambleas del Curruleufú pidieron informes sobre el proyecto de hidrógeno verde. Presentaron notas dirigidas a la gobernadora y a distintos bloques de la legislatura para conocer detalles respecto a los avances en el proyecto de producción de hidrógeno verde en nuestra provincia. María Teresa Sánchez, integrante de la Asamblea del Curruleufú, así lo contaba a Enfoques. Porque en realidad se ha firmado un acuerdo marco, ¿sí?, entre una empresa privada, no con otra empresa privada, sino con la provincia. Entonces ahí entramos, digamos, nosotros como ciudadanos, como integrantes de una asamblea, porque en realidad las preguntas apuntan a cuestiones que, digamos, no metafóricamente, hacen ruido, ¿sí? Pero hacen ruido, yo quiero insistir con esto, no desde una cuestión, si querés, técnica, de índole, de especificidad paleontológica, hacen ruido desde el sentido común, ¿sí? Porque hay muchísimas hectáreas de tierra, muchísima tierra, digámoslo así, de una zona que es una zona protegida, de una zona que además de tener un ecosistema, de tener cuestiones ambientales a atender, hay gente, hay población. ¿Qué se va a hacer con esa población para implementar este parque eólico? El parque eólico significa que van a poner una serie de postes de una altura impresionante, no está precisada la altura, con unas astas impresionantes para generar energía eléctrica que se necesita para la producción de este hidrógeno verde. O sea, lo que necesita esta empresa son vientos. Lo que necesita esta empresa son tierras. Bien, las tenemos. Pero lo más triste del caso, y lo digo así, es que hay una producción, ¿sí?, y hay, digamos, una propaganda de la producción con fuentes de trabajo, buenísimo, ok, pero con fuentes de trabajo a corto plazo, ¿no? ¿Y dónde vamos a dar nosotros esas ganancias? O sea, ¿cómo las vamos a ver reflejadas? ¿Nos van a bajar la luz, por ejemplo? No, o sea, nada de eso va a suceder, porque esto es una producción para exportar. Y así como lo entendemos desde las asambleas, y es así como nos pronunciamos desde las asambleas, y pedimos que por favor se atiendan a estas cuantiosas, si se quiere, preguntas que hemos hecho, no desde el aire, sino desde una lectura pormenorizada de documentos que uno puede encontrar, sí, en online, pero que tienen algunos intersticios por donde uno entra y no queda demasiado claro. ¿A ustedes les llamó la atención cómo esto avanza con un ritmo muy acelerado y les gustaría que haya algunas respuestas antes de seguir con el acelerador apretado? Y porque en realidad se supone que estamos en una etapa prefactibilidad, sí. Eso significa que es una etapa en donde predomina la incertidumbre, es una etapa en donde se van visualizando pro y contra para emprender el proyecto. Entonces, si estamos en esa etapa, hay una, como vos dijiste, una un pie puesto en el acelerador que un poquito asusta. La nota la han enviado a la gobernadora y también a todos los bloques de la legislatura, porque entiendo yo que al haber votado por unanimidad la sesión de tierras, se entienden que todos deben dar respuesta. Mirá, exactamente, la nota ya dirigida a la gobernadora, pero con copia al presidente de la legislatura provincial, al presidente del bloque Frente de Todos y al presidente del bloque Juntos Somos Río Negro. A esos son nuestros destinatarios. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. San Antonio Este, Río Negro. Con presencia de artistas locales, el martes pasado se celebró el solsticio invernal en Vuela el Pez, escuela alternativa y gratuita creada en 2016. La actividad se realiza cada año como una forma de rescatar las tradiciones de los pueblos originarios del hemisferio sur. En esta ocasión, Vuela el Pez también está participando del Wiñoy Tripantu, abierto a la comunidad, que se convoca el viernes 24 a partir de una iniciativa de integrantes del Instituto de Formación Docente de la localidad. Dialogamos sobre la jornada con Natalia Di Giacomo, guía de Vuela el Pez. Nos juntamos en Vuela el Pez a las 6 de la tarde, cambiamos el cronograma de actividades para recibir la noche más larga y con ello al otro día recibir los primeros rayos del primer sol del año nuevo, en consonancia con las cosmovisiones de los pueblos originarios. Lo que hacemos dentro de Vuela el Pez es juntarnos a pernotar, nos juntamos a las 6 de la tarde, las niñas deben ordenar sus actividades, deben ver quién se encarga de cada cosa, cómo realizan la comida, ellos realizan la comida para ellas mismas, tenemos que ver cómo van a dormir y además hacemos una fogata alrededor de la cual cada una con un farolito encendido intenciona para el año que se fue y agradece lo que tuvo e intenciona y agradece para el año que vendrá, pide para que el año sea próspero para todos. Eso lo realizamos afuera a las 12 de la noche, mitad casi de la noche, y luego nos vamos a dormir. En esta ocasión tuvimos la suerte de contar con unos músiques tremendes, estuvieron Diente de León Dúo, que es un dúo de música para niñas, y el dúo de Lala Grafiña y Edu Iturrios, que tocó canciones de Gabo Ferro, así que las niñas tuvieron también un show musical antes del fogón. Ellos estuvieron con nosotros durante los farolitos y encendieron sus fogones. Dormimos y al otro día a las 7:30 de la mañana nos fuimos hasta Punta Verde, que es un lugar en San Antonio Este, que es donde está ubicado Vuela el Pez, que es como un punto de la marea, que sería una especie de río salado que ingresa a San Antonio, donde se ve el sol amanecer atrás del agua. La marea estaba subiendo, hacía muchísimo frío y bueno, vamos con las niñas y estamos ahí en horas de la mañana, el sol salió 8:45. La idea de este ritual siempre es bañarse con los primeros rayos del sol nuevo, que es el primer sol del año. A partir de aquí, todos los días empiezan a hacer una pata de gallo más larga, como dicen los mapuches, y este sería el ritual del Wiñoy. En ese marco también fuimos invitadas a participar de una actividad que realiza el Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Este, que es el Wiñoy abierto a la comunidad, donde se van a hacer una serie de rogativas y ofrendas el viernes 24 de junio, también en Punta Verde, frente a la marea, ya con el sol iluminando en lo alto. Vuela el Pez es un espacio de aprendizajes que queda en San Antonio Este, Río Negro, cerquita de las grutas, para aquellos que por ahí no conocen, que es de ingreso irrestricto, es libre y gratuito, que se autosustenta a través de una asociación civil homónima, que tiene socios que participan y participan de eventos culturales que se realizan y también participan